que sangra dulcemente. ¡Como dice! Porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Y es que nos ata su cornudo. Yo sé que a él no lo quieres y reniegas cuando tienes que besarlo. Por capricho no estás más a mi lado. Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Y saber, sé que vas a llorar en cada despertar. Cambiarás mi calor, llorarás por mi amor. Y las palmas arriba. Después de tanto sin saber de ti, ibas con otro amor. ¿Y qué? Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar, y no te guardo rencor. Yo quiero que seas como dije, pero mírame, comprenderás, mi amor por ti no murió. Pero mírame, una vez más no te niegues. De nada vale ya querer volver atrás, más lo nuestro ya terminó. Arriba a todos los cumbieros. Dale, guacho, canta conmigo bien fuerte, que se escuche el cone. Y dice: quiero ponerme a beber y un alto paso a fumar por la mujer que mató mi sentimiento y la busqué. Y es que nos ata su nortiva. ¡Dale! ¿Qué se escucha? A ver. Quiero ponerme a beber y un alto paso a fumar por la mujer que mató mi sentimiento y la buscar. No, no debiste su aquel con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor algún día. Y lo canta los pibes y las pibas, lo estoy triste. Es el humo de este vasito que me hace llorar. ¿Quién te cree? Una diosa. Flor hermosa que algún día te marchitará. Y el pibe que no salta es un gato. Una vez más. Nada gratis. Uepa, uepa, uepa, uepa. Estoy en bloque. Con este ritmo nuevo yo recuerdo a nuevo aquí, pero para toda la gente que se estaba aburriendo, con estos rimaditos le venimos a cantar. A ver, Pablo sabe que es otro amigo, yo tengo que contar de lo que fui testigo, que sábado la noche cuando estaba tocando la vi a tu noviecita que te estaba. Ustedes dicen, Néstor, te tengo que decir, déjate de joder y no hagas más quilombo. Las pibas meneando la cola pa' abajo. Dale meña pa' abajo, moves un taco, te rompo. Dale meña pa' abajo, moves un taco, te rompo. Una vez más. Dale meña pa' abajo, moves un taco, te rompo. Y para todos los que les gusta la cumbia villera, ¿cómo suena ese bajo, perro? Y las manos bien arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal. Esto es cumbia con base. Esto dice. Según la moralicia, es que nace palma. Escucha. La mano viene arriba haciendo palma, palma, palma. Dice, te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de farra otra noche más. Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos que. ¡Ey! Si quieres fumanchar, alce las manos. El que quiera una tuca fumanchar, que levante las manos. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Dice a ver, si las pibas se quieren prender, bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. Bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. El que quiera ponerse a fumanchar, que levante las manos. El que quiera reírse sin parar, que levante. Una vez más, a ver, y según la moraleja, el que nace palma se deja, se deja. Pal, pal, pal, palma. Una cinta en tus cabellos. ¿Cómo dice? Un canario en tu balcón. Canta el sol. A ver quién tiene más aguante, ¿dónde están los hinchas de River? Y los hinchas de Boca. Y el que no salta se pone la gorra saltando. Una calle me separa. ¿De qué? Y tu amor no exijo nada. solo quiero ser tu dueño. Canta el Gonex, dice. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba, palmas! Muchacha enamorada y triste te ha quedado sola. ¿Qué? Es el tipo que marchar lo puedes olvidar y te sientes sola, sola. ¿Sola de qué? Esto dice, escucha, mi cumbia, suena así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Son en bloque! Quiso hablar con nadie, vino de la calle más. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a bus. ¿Y a dónde están las palmas? ¡Arriba! Se cerró sola en su cuarto. Se enfrió en su plato y alguien la escuchó llorar. ¡Canta con el gris, a ver! ¡Déjela que! ¡Déjela con su pez! ¡No se escucha la mierda, a ver! Nadie más que ella va a saber curar. ¿Qué? Toda la tristeza que el amor le da. Hace palmas un cornudo de mierda, palma a los pibes, palma a las pibas y las palmas arriba. Este tema va dedicado para todos aquellos que vienen y se van. Esta la conocen, dice. Dale, guacho. Quiero verte conmigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. ¡Ustedes saben! Y la palma, palmas arriba. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Y como decía, que se escuche. Vienes, vienes y te vas. Vienes. si te da. Con esta nos vamos, gente. Escuchá y baila mi cumbia. Palma a los pibes, palma a las pibas, todos los cumbieros haciendo pal, pal, pal. Dice. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. A ver. La ira, na, na, ella calma mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. No quiero más tu amor. Lo cantan los pibes y las pibas, ¿sí, dice? No te importó todo lo que yo te amaba. No pensaste lo que iba a sufrir. La ira, la, la, ya no quiero más su amor. La ira, la, la, si él te ama a otra mujer. ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias a todos los muchachos, a todas las pibas. Aguanta el cone, loco. ¡Nos vamos! Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Néstor. No está Alejandro Belzer, pero bueno, que yo vamos a hacer lo posible. Néstor, la verdad que queremos agradecerte por estar en mi evento. Quiero que sepan que Néstor fue uno de los primeros que apostó a Cumbia Conex hace 3 años aproximadamente. Y hoy tenerte acá con todo este público a sala llena, para mí es un orgullo, así que gracias por ser parte de esta fiesta. Vos comenzaste con nosotros. Gracias. Le vamos a pedir un tema más. Le contamos que por... Escuchá, esta es tu gente, escuchá. Olé, olé, olé, olé. Gracias, gracias. Bueno, los chicos tienen que seguir trabajando y como todos saben, por disposición municipal, lamentablemente no nos dejan seguir después de las 5 de la mañana. Así que antes de que Néstor siga, le vamos a pedir hacer 1 o 2 temitas más. ¿Puede ser, Néstor? Muchas gracias, los esperamos mañana y gracias por venir. Gracias. Para todos los que les gusta la cumbia villera, ¿cómo dice perro? Ahora sí, ¿eh? Todos los pibes, todas las pibas. El que no salta se pone la gorra saltando. Canta conmigo bien fuerte, Conex. Que se escuche bien fuerte. Dice. Pateando hoy flashé y me quería poner. Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer. Patear el 22, llegar a la Maciel. San Pedro, Barrio Tambo, el Cabeza, Villalé, San Pete, visitar. ¿Y qué? Y al Conex ir a fumar, pasar por San Alberto, Puerta Hierro. ¿Cómo canta el Conex, guacho? Dice. El Pino, mi parada, rachando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. El Pino, mi parada, rachando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. ¡Sigue! ¡Palmas, palmas arriba, las palmas! Muchísimas gracias nuevamente, gente. A todas las pibas, a todos los pibes, loco. Gracias por el aguante. Aguante el Conex. Aguante la cumbia, loco. Que Dios lo bendiga a todos. Bendiciones. Chau, chau, chau, chau. Chau.